Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1981, el Teatro Baral en Maracaibo es declarado Monumento Histórico Nacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. El sistema recibe reconocimiento de la UNESCO y consolida su liderazgo mundial en educación musical. Proponen crear comités bolivarianos de base integral para fortalecer el poder popular. Gobernador Lacava inaugura la edición 67 del Salón de Arte Arturo Michelena. Venezuela garantiza abastecimiento nacional por encima del 90%. Trumpismo sufre un duro revés en elecciones clave de Estados Unidos. Venezuela debuta en el Mundial Sub-17 tras vencer 3-0 a Inglaterra. Culturales. La UNESCO otorgó al Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela la distinción de Centro de Categoría 2 bajo sus auspicios, un reconocimiento que respalda 5 décadas de trabajo sostenido en la formación y transformación social a través de la música. La decisión fue ratificada durante la 43ª Conferencia General de la UNESCO, realizada en Samarcanda, Uzbekistán, en un encuentro que reúne a los 194 estados miembros de la organización para definir las prioridades globales en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación. Con este nombramiento, el sistema se une a un grupo selecto de instituciones internacionales que promueven los valores fundamentales de este organismo perteneciente a la ONU. El Ministerio para la Cultura, a través de sus redes sociales, informó que del jueves 13 de noviembre al domingo 23 de noviembre se desarrollará la segunda fase del Festival de Teatro Venezolano 2025 en la ciudad de Caracas, con una programación variada y gratuita. El evento congregará agrupaciones teatrales de todo el país, consolidándose como una plataforma para la promoción de las artes escénicas nacionales. Asimismo, ofrecerá actividades para el disfrute de todo público: teatro de sala y de calle, teatro infantil, eventos especiales, talleres, homenajes y jornadas de cartografía teatral. Son las 12:09. Somos conciencia. Somos cultura. El mundo de la danza venezolana se viste de luto tras el fallecimiento del maestro José El Negro Ledesma, coreógrafo y director por muchos años del Taller de Danzas Caracas. La información de su deceso se dio a conocer por medio de una publicación realizada por el Movimiento Dancístico de Aragua en sus redes sociales. Pionero indiscutible de la danza contemporánea venezolana, Ledesma dejó un legado imborrable, no solo a través de sus creaciones coreográficas, sino también como un incansable educador que formó a generaciones de bailarines que hoy triunfan dentro y fuera del país. Nacionales. Durante el 5º Congreso del PSV, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, propuso integrar de manera inmediata nuevas formas organizativas que fortalezcan la capacidad de acción del pueblo al recoger la crítica, la autocrítica y las propuestas de los pueblos. El jefe de Estado planteó la conformación de los comités bolivarianos de base integral en las 264.000 calles del país, cada uno integrado por al menos 9 voceros elegidos en asambleas de base. Yo traigo propuestas concretas para que de manera inmediata la integremos a las nuevas formas organizativas para la nueva capacidad de acción en la nueva coyuntura. Unas tienen que ver con estructuras de base, recogiendo la crítica, la autocrítica, el clamor y la propuesta de los pueblos, de las calles, en todas partes, de amigos, simpatizantes y militantes, de líderes y lideresas, leyendo y escuchando casi que miles de opiniones y tratando de resumir el concepto revolucionario de Chávez, Ho Chi Minh y esta etapa histórica, yo propongo a nivel de calle. Hoy en las calles tenemos 264.000 jefes y jefas y un equipo. Yo propongo que demos un salto en las calles y los 264.000 calles del país conformen. A su vez, enfatizó que la conformación de los 264.000 CBI representaría una fuerza de más de 2.500.000 hombres y mujeres que militarán y liderarán desde las bases populares. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante el 5º Congreso del PSUV y el 4º Congreso del JPSUV, dio a conocer que el próximo año se realizará el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Asimismo, reconoció el trabajo que desarrolla la Gran Misión Venezuela Joven, que para este mes de noviembre tendrá el Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y el Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. En este contexto también hizo mención a la jornada que tendrán este 21 de noviembre a propósito de celebrarse el Día del Estudiante Universitario, donde la premisa es avanzar. Son las 12 y 12 minutos. Somos Noticia. Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia encendieron la luz violeta en la fachada de su sede como símbolo de su compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres a propósito de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este encendido está dedicado a todas las mujeres venezolanas que día a día mostramos valentía y orgullo patrio para enfrentar no solo la violencia física que pudiera generarse, sino también la violencia de los imperios que quieren derrotarnos, indicó la presidenta magistrada Carislia Beatriz Rodríguez en un mensaje publicado en las redes sociales de la institución. Regionales. El Salón de Arte Arturo Michelena, el más importante del país, llega al Museo de la Cultura de Valencia, Estado Carabobo, con 353 obras creadas por artistas plásticos de toda Venezuela. A continuación, escuchemos declaraciones de la madrina cultural de la entidad, Nancy de la Cava. De verdad agradezco a todos esos 353 artistas plásticos que quedaron aquí en las cuatro salas. Y bueno, este salón número 67 se engalana con esta sala inmersiva. Súper feliz porque creo que esto es un aporte demasiado importante para los carabobeños. La exposición cuenta con cuatro salas que incluyen la primera sala inmersiva integrada a un museo en el país, la cual muestra 14 obras del artista Arturo Michelena. Ahora escuchemos las palabras del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Hoy estamos demostrando nuevamente a Venezuela y al mundo de qué está hecho el pueblo venezolano. La identidad venezolana plasmada en el lienzo, plasmada en el arte. Un pueblo creativo con artistas de primer orden mundial, con un talento extraordinario. El mosaico de las regiones. El gobierno de Aragua realiza trabajos de optimización de servicios públicos en la calle Cajigal de Cagua, que incluye colocación de asfalto, instalación de 12 postes de electricidad para alumbrado público, señalización y sustitución de recolectores de aguas servidas. A continuación, escuchemos las palabras de la habitante de la comunidad, Josefa Blanco. En este caso, en lo que se refiere a pavimentación, de tuberías de aguas blancas, también servicio de aguas empotradas o aguas servidas. Tenemos también la iluminación a través de los postes colocados, los cuales llevarán a sus respectivas iluminarias para el embellecimiento y mejora en esta comunidad y para el pueblo de Sucre. Esta iniciativa es impulsada por la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro, supervisados por el alcalde del municipio de Sucre, Wilson Coy, como parte de la segunda T de transformación del Plan de la Patria. Son las 12 y 16 minutos. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó durante su programa con Maduro Más que el país mantiene un índice de abastecimiento nacional superior al 90% gracias al modelo económico basado en los 13 motores de producción que priorizan la producción interna de alimentos y bienes esenciales. Asimismo, destacó que Venezuela logró la plena disponibilidad de productos nacionales y que ahora se encuentra en una etapa de creciente exportación de calidad. Economía en ascenso. La ministra para el Turismo, Leticia Gómez Hernández, informó el inicio de la tercera edición de la operación turística Polonia-Venezuela a partir del 10 de noviembre con expansión de otras rutas. Tras una reunión con el operador turístico Marcelo Rimaudo, la ministra destacó la importancia de este flujo constante de visitantes para el motor turístico del país. La operación Polonia-Venezuela no solo consolida a la isla de Margarita como destino principal, sino que integra nuevos estados al mapa del turismo internacional, fortaleciendo la economía local. Son las 12 y 17 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Tras el paso del huracán Melissa, el cual causó severas inundaciones en la isla de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó las provincias afectadas en el oriente del país, donde miles de ciudadanos se vieron obligados a evacuar la zona, sobre todo en Cauto Cristo, por la magnitud con la que impactó el fenómeno natural. En esta ocasión, el mandatario estuvo en la comunidad El Recreo, una de las más golpeadas por las inundaciones devastadoras, donde escuchó las necesidades de los habitantes y fue informado del número de viviendas dañadas y aquellas a las que aún no se puede acceder. Más allá de nuestras fronteras. José Gabriel Espinosa, asesor financiero de Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, afirmó que la economía está quebrada a una semana de la transmisión de mando en el país andino. El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia advirtió que las reservas en dólares actuales no alcanzan para cubrir ni 2 semanas de gasto en importación de combustible y pago de la deuda externa. Por otro lado, su declaración contrasta con la posición del gobierno, que defiende hasta el final su política económica y atribuye los problemas financieros al retraso en la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en lo que consideran un boicot a la gestión de Arce. Son las 12 y 19 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En Estados Unidos, el Partido Demócrata obtuvo este martes una serie de victorias estratégicas en comicios locales y estatales. Con una victoria en Nueva York y un triunfo decisivo en Virginia, estos resultados son interpretados como un contundente rechazo a la influencia del actual presidente Donald Trump. La jornada electoral arrojó resultados positivos para los demócratas en varias contiendas a lo largo del país. Sin embargo, el golpe más significativo para la agenda republicana se produjo en Virginia, con la elección de Abigail Spanberger como la primera gobernadora de la entidad. Una mirada global. El día de hoy, un hombre fue detenido por la policía francesa después de que embistiera intencionalmente con su vehículo a varias personas en la isla de Oléron, costa oeste de Francia, informaron medios locales. Como resultado de sus actos, al menos 10 personas, peatones y ciclistas que se encontraban al borde de la carretera resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Conforme a los reportes, tras el atropello, el agresor salió de su automóvil e intentó incendiarlo. Según información de Le Parisien, en su coche, que solo se incendió parcialmente, fueron halladas varias bombonas de gas. Son las 12 y 21 minutos. Deporte. La Vinotinto Sub-17 inició su camino mundialista con una actuación memorable. El equipo, dirigido por Osvaldo Vizcarrondo, superó 3-0 a la selección de Inglaterra en el campo 4 del complejo Aspire Zone de Doha, mostrando una imagen de solidez, valentía y entrega que conecta con el orgullo de toda una nación. Asimismo, este triunfo representa la segunda victoria de una selección venezolana Sub-17 en una Copa Mundial de la FIFA. Además, marca un hecho inédito. Es la primera vez que Venezuela derrota a un rival europeo y previamente campeón del mundo en esta categoría, lo que resalta aún más la magnitud del logro alcanzado en suelo catarí. Son las 12 y 21 minutos. Deporte en movimiento. La delegación venezolana de atletismo brilló con fuerza en la segunda jornada de los séptimos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, celebrados en el Estadio Manuel Salvador de la Ciudad Olímpica de Montería. Con actuaciones destacadas en pista y campo, los atletas criollos cosecharon 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, lo que consolida su presencia en el medallero regional. Somos deporte. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la fotógrafa Camila Bellorín sobre su participación en la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. ¡Ya volvemos! Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales, baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud. Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Efemérides. Un 5 de noviembre de 1568 se registró el fallecimiento del cacique Guaycaipuro, el más aguerrido líder indígena de la tribu Caribe en Venezuela. Guaycaipuro libró una feroz resistencia contra la conquista española en los valles de Aragua. Tras ser emboscado en su choza en Paracotos por una columna española, prefirió inmolarse en el incendio de su morada antes que rendirse. El cacique Guaycaipuro es un símbolo eterno de la valentía y la dignidad de los pueblos originarios de nuestro país. La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar. Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate! Las 12 y 27 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Entrevista con. Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles me acompaña la fotógrafa Camila Bellorín para conversar sobre su participación en la Sexta Bienal del Sur Pueblos en Resistencia con su proyecto La Caja de Pandora. Bienvenida, Camila, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantados de tenerte aquí el día de hoy, Camila, hablando de este proyecto con este nombre tan particular que llevas a la Bienal, no solo contempla una exposición fotográfica, sino que integra una intervención performática también a la narrativa de tus fotos. Cuéntanos un poco en qué consiste La Caja de Pandora. Ok, bueno, partimos de que del mito y lo llevamos a un tema como más moderno, donde utilizamos La Caja de Pandora, que en su concepción era la caja que contenía todos los males y salían al planeta. Entonces quedaba ese pedacito de esperanza. Ahorita con La Caja de Pandora lo que quiero mostrar o utilizar esta caja para visibilizar todos los derechos de la mujer que están siendo vulnerados, contar sus historias y que esta caja que era polémica ya no sea esta misma caja polémica, sino que sea esa esperanza para nosotras las mujeres actualmente. Y también para refrescar o repensar como esa asociación entre el mal de la naturaleza y las mujeres también. Exactamente, que es a donde nos han llevado. Exactamente. Esta exposición, que aunque tenga este tema, ¿para qué público dirías que está diseñado? Yo creo que está diseñado para todo público, porque al ser performance, también integras todas las edades. Creo que en la inauguración de la Bienal, que fue este 10 de octubre, uh-huh, y en la segunda puesta que tuvimos hace poco, habían personas de todas las edades y yo creo que, o bueno, las impresiones que recogí fueron muy buenas, porque estaban todos, los niños estaban preguntándose qué está pasando, por qué estas muchachas tienen estas cajas encima, las señoras mayores en plena inauguración, todo el mundo se estaba preguntando qué está pasando. Y yo creo que dimos donde teníamos que dar, que era generar esa curiosidad y que la atención estuviese en nosotras, de alguna manera. Claro, y porque el performance tiene esa característica disruptiva. Totalmente. Que no, el público nunca sabe de dónde va a salir o qué está pasando, sino que eso es parte de la experiencia. Claro. Irte enterando de lo que se está presentando, ¿no? Ahora que mencionas lo de las cajas, porque sí entiendo que, bueno, las fotos están como unos marcos de madera que cargan las personas que hacen el performance. ¿Qué idea hay detrás de eso? Ok, a ver, revisando internet me conseguí con una imagen de, es una escultura de Juanjo Novela. Está en España y es una mujer con una lavadora, plancha, un niño en la mano, todo en la espalda. Entonces yo dije, mira, qué fuerte esta imagen, que esta mujer sola carga todo este peso. ¿Cómo yo puedo darle la vuelta acá a esto? Y pensé en las mochilas, porque bueno, era una manera práctica para poder reflejar esa carga, ese peso que llevamos las mujeres. Ok, y en el performance, ¿quiénes son las personas que están retratadas en estas fotos que cargan las personas que hacen el performance? A ver, cuando comencé a hacer la caja de Pandora, fue como, ¿de qué va la Bienal? Ok, porque es que, ¿qué pasa? Yo entro ahorita en una galería en Chacao, que se llama La Caja, casualmente. Exacto. A presentar unas fotografías que, bueno, que son bastante personales, son sobre mi familia, mis abuelos, tal. Y luego al día siguiente me llaman y me dicen, mira, acaba de salir la rueda de prensa y tu hija está, llaman a mi mamá y le dicen que su hija está en la Bienal del Sur. Ah, wow. Yo me sorprendo. Ah, no te postulaste. Yo me postulé, pero no, como que no estaba pensando de verdad que iba a quedar. Ah, okay. O sea, en mi cabeza no. No lo pensé. O sea, yo me metí y ya, pues, que sea lo que Dios quiera. Exacto. Y quiso. Y quiso, en este caso quiso. Entonces, luego de ver eso, comencé a... Ajá, yo tengo mi proyecto ya hecho, ya yo tengo pensado cómo lo quiero hacer, pero ahora, ¿y qué hago con estas mujeres? Claro. Entonces, comencé a hablar con mis amigas. Mis amigas que son señoras mayores, mis amigas que son chamas que tienen la misma edad que yo, mis amigas que he conocido, yo también juego a la modelo, soy extra en comerciales y películas, y mis amigas que he conocido en estos ámbitos. Entonces, comencé a preguntarles, mira, tú como mujer, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Y sentándonos todas, hablando, mira, a mí no me ha pasado ni la mitad de lo que les ha pasado a ellas. Y yo dije, ¿cómo las puedo ayudar? Bueno, claro. Tomándoles la foto. ¿Sabes? Así, tomándole la foto, mostrando sus historias, contando sus verdades, y así nos ayudamos entre todos. Una de las partes del performance que a mí me parecen como más importantes es que bueno, llega un momento donde nosotras nos intercambiamos las cajas y así una a una nos vamos como pasando ese peso hasta quitárnoslo de encima. Pero es como las mujeres a veces nos ayudamos. Exacto. Ahora que mencionas eso de que tú estás en el performance. Sí. Entonces, ¿quiénes integran ese performance contigo y lo que implica cargar las cajas con las fotos? A ver, ¿puedo decir sus nombres? Sí, claro, por supuesto. Ok. Bueno, tengo a mi mejor amiga que se llama Amanda Guiar. Ella es odontóloga, ella no tiene nada que ver con esto, pero también hace lo mismo que yo de extra en comerciales. Y ah, ok. Pueden verla por ahí. Perfecto. Tengo a una muchacha que se llama Wendy. No me puedo equivocar los apellidos. Tengo a Wendy, tengo una muchacha que se llama Lenis Lira, tengo a otra muchacha que se llama Sol Febles, tengo a Emma Ortega, que es amiga de mi mamá, o sea, esa señora me vio desde la barriga. Tengo a Emma Ortega y tengo también en la primera vuelta de esto, en la inauguración, tuve a mi hermanita menor que tiene 16 años, se llama María José Bellorín. Y yo creo que ya las nombré a todas. 1, 2, 3. Yo creo que sí, que ya las nombré a todas, incluyéndome. Y bueno, ese es el grupo que conforma este performance. Todas son mis amigas, todas aparecieron en mi vida de maneras mágicas. Todo con alrededor de la caja ha sido mágico. O sea, tú te preguntas cómo llegaste a esto, ha sido magia. ¿Cómo he conseguido todo?

que junto a Verónica Florville son las artistas más jóvenes de la Bienal del Sur. No tan jóvenes porque ya estamos todos cerca de los 30, pero ¿qué significa por lo menos para ti ser una de las artistas más jóvenes en frente de todos los demás artistas participantes? A ver, primero que nada, yo siento que la Bienal está siendo una oportunidad gigante. Uh-huh. Poder que mi arte dialogue con el arte de otros países y ver qué está pasando ahorita en nuestra América me parece súper importante. Como joven, cónchale, es impresionante. No me lo esperaba, es el museo más importante que tenemos acá en el país. Y estar acá, teniendo la edad que tengo, me parece un logro gigante. Bueno, chévere. También estábamos conversando que, aparte de esta oportunidad, de todo lo que representa, también estás estudiando comunicación social, pero has encontrado tu lenguaje, digamos, en las imágenes como fotógrafa. ¿De dónde surgió ese interés? A ver, mi mamá es comunicador social, mi papá es camarógrafo. Ah, no, mira. Y bueno, creo que fue una buena mezcla. Sí, sí. Yo cuando estaba, y es que esto lo he dicho mucho, yo no pedí 15 años, yo pedí una cámara. Porque ya yo estaba cansada de estar con mi teléfono o con las cámaras de mi papá. Yo dije, mira, yo necesito una cámara. Y eso fue lo que me dieron. Y desde entonces estoy ya metida. Mi papá tenía pautas, yo iba, lo acompañaba. Mi mamá tenía que hacer algún trabajo, yo iba y tomaba las fotos. Siempre he estado como, ¿cómo me descubrí a mí como artista? Mira, tuve un proceso bastante delicado familiar con mis abuelos. Y ahí yo dije, siempre he trabajado también como en cosas con la comunidad, tengo diplomados de liderazgo, de paz, no violencia. Siempre he estado como en ese pedacito donde siento yo que formé o forjé cierta sensibilidad. Y con este tema familiar, las fotos que hacía, las hacía en los tiempos libres de cuidar a mi abuelo. Okay. Y las fotos que son las impresiones que yo he recogido, no es la mía propia, porque bueno, evidentemente va a ser diferente. Es que son fotografías bastante sensibles y hay muchas personas que lloran cuando las ven, pero evidentemente sin tener el trasfondo que te estoy dando ahora, pero eso, yo creo que lo descubrí así, haciéndolo con mi familia. En ese momento fue como un punto importante, creo yo, de mi carrera o la carrera que estoy formando. Volviendo a ese regalo de la cámara de los 15 años, ¿cuáles son los métodos o los equipos que sueles usar, tus equipos favoritos para tomar fotografías, editarlas, procesarlas, etcétera? A ver, yo antes estaba como negada a la edición, yo odiaba la edición, era un tema para mí, incluso cuando yo estudié en el CENAF y tengo un profesor en particular que me ponía todas las fotos en blanco y negro. Y yo, pero no me edites las fotos. Y dice, pero mira qué bonito este lenguaje. Y yo, negada. Pero ahora, con todo el paso del tiempo y la tecnología, como ha ido avanzando, digo, mira, sí. O sea, esta foto es buena, pero puede ser mejor. Y por qué no darle ese colorcito que necesito. Es parte del arte, pues. Es parte, sí, claro. Entonces ya como que, bueno, me estoy acostumbrando a editar un poco, pero tampoco es como que me guste. Ahorita actualmente no trabajo con cámara analógica ni nada por el estilo. Estoy utilizando una Nikon D3000, bastante viejita, pero bueno, es la que me ha acompañado en toda esta travesía. Chévere. ¿Sabes qué? Volviendo al proyecto de Caja de Pandora, me llama la atención porque, claro, el performance incluye a ustedes cargando las fotos, las cajas, pero después de la instalación de las fotos, ¿cómo queda? Si alguien va al Museo de Bellas Artes, ¿cómo se va a encontrar con la Caja de Pandora? A ver, se encuentran con las fotografías expuestas en la pared. Okay. Esto no, en su concepción no estaba pensado, porque yo efectivamente decía, bueno, la gente no va a entender nada de lo que yo les estoy mostrando acá. O bueno, simplemente pueden decir, bueno, me gusta la fotografía y ya, hasta ahí. Porque bueno, la muestra son muchas mujeres diversas. Tengo mujeres indígenas, tengo mujeres afrodescendientes, tengo mujeres de la comunidad LGBTQ+, tengo mujeres jóvenes, viejitas. Tengo una mezcla bastante diversa y ya por ahí, bueno, podría darte alguna lectura. Uh-huh. Pero mis intenciones son poner un QR para que los visitantes, porque, a ver, mi intención con esto es que mi mensaje llegue. Y si el mensaje no se está, no estoy haciendo nada. Claro. Entonces estoy en la formulación de ese QR para ponerlo en el museo. Además que sería maravilloso, porque no sé si el performance se va a volver a hacer, que hubiese un televisor con un apoyo audiovisual también de lo que se hizo, de las fotos, ayudaría muchísimo. Estaría genial. Museo de Bellas Artes, por favor. Ajá, esto es una petición. Lanzando ideas. Claro, porque apoya las fotos y totalmente, la historia. Totalmente. Además del QR. Pero bueno, como antes, nunca antes se había hecho el performance, obviamente no estaba concebido con una pantalla. Para futuras exposiciones, ojo ahí, exacto, ideas, una pantallita. Pero sí, eso, también lo he contemplado, porque bueno, cómo la gente, los visitantes van y lo ven. Sí va a haber una última o segunda o tercera vuelta del performance. Ajá. No tengo fecha todavía. Ah. No tengo fecha todavía, no me han dado fecha todavía, pero bueno, ya sería la tercera o la última, porque no sé si sea para enero, para el cierre de la Bienal. Okay. La Bienal cierra este 16 de enero, comenzó el 10 de octubre y cierra este 16 de enero. Ok, ahora importantísimo, si queremos, vamos a repetir las coordenadas de la exposición, okay, y si queremos ver más de tu trabajo, ¿por dónde podemos hacer eso? ¿En redes, alguna página? Ok, mi muestra fotográfica está en la sala 6 del Museo de Bellas Artes y mi Instagram es Bellorín Tanasi. Tanasi es como tan así, pero exacto, pegado. Es que a veces cuesta escribirlo. O Tanasi Fotos. Pueden conseguirme los dos. Si me consiguen por uno, igual van a conseguir la otra red social. Esto es, ya que estamos en publicidad, pues les quiero anunciar que este 13 de noviembre tengo otra inauguración ahí mismo en el Museo de Bellas Artes, en la sala 18 de la parte moderna del museo. Es un salón de arte emergente. Ajá, sí. Y bueno, está en el marco de la Bienal del Sur. Ah, también, bueno, ya saben, en la sala 6 del Museo de Bellas Artes, la Caja de Pandora, y en la sala 18 una exposición de artistas emergentes este 13 de noviembre. Ok, buenísimo. Bueno, Camila, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultura al Día, hablando de tu exposición en esta sexta Bienal del Sur, y bueno, todo el éxito en esta nueva exposición también en el marco de la Bienal. Muchísimas gracias. Y con esta entrevista a la fotógrafa Camila Bellorín, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milguez, en los controles nos acompañó Abraham Garrido, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.